Vamos a ver de qué se trata este programa. Andrés, buen día, ¿cómo va? ¿Cómo va? Buen día para vos, para todos. Bueno, un gusto charlar un ratito contigo. ¿De qué se trata el programa Los Barrios Juegan? Los Barrios Juegan, bueno, es un programa que estamos desarrollando desde la Dirección de Deportes. Yo soy parte del equipo de la Dirección de Deportes. Estamos haciendo una serie de encuentros deportivos en los playones de los distintos barrios de la ciudad. Y estamos trabajando directamente en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat, con distintos referentes y organizaciones que trabajan con niños, con niñas, y la idea es desarrollar distintos deportes, que son fútbol 5, básquet 3-3 y Newcom, que es un predeportivo de vóley. ¿Cuándo empezó el programa a funcionar? Bueno, el programa empezó hace prácticamente 15 días, el 16 de abril. Bueno, en el medio de la Semana Santa, el sábado 16 fue el primer encuentro que se desarrolló en el playón del barrio Movediza. Ajá. Ahí tuvimos una muy importante participación, prácticamente más de 150 chicos. Y bueno, fue el primer encuentro que la verdad estamos muy contentos, que fue multitudinario. Claro, ¿esto se realiza todos los fines de semana o van parando ese intercalado? No, se planificó hacer una gran cantidad de encuentros, más o menos tenemos pensado hacer 12, arrancamos el 16 de abril, como les decía, y la idea es hacerlo cada 15 días, obviamente si permite el tiempo, hacerlo en rotativo en los distintos barrios que tienen playones deportivos. Ajá, y esto en los fines de semana, digo, ¿qué abarca, sábado y domingo o solamente es un día? No, solamente es el día sábado, generalmente estamos arrancando más o menos en el horario de las 2:30, 3 de la tarde, Y al final de cada encuentro, cerca de las 5, cerramos con una merienda para todos los chicos y chicas que participaron. Qué bien, qué bien. ¿Y el próximo cuándo es? El próximo encuentro es este sábado, tiempo lo permite. El sábado 30 lo vamos a estar haciendo en el playón del barrio Palermo. Ajá. Así que invitamos a todos los que se quieran acercar. La verdad que está buenísimo, es dinámico, es un constante cantidad de partidos. Se juega al básquet 3-3. Y la verdad que estamos contando con una importante cantidad de equipos, casi 10 barrios, entre 8 y 10 barrios están participando y nos están pidiendo para poder incorporarse en los próximos encuentros. ¿Y el horario? El horario es a partir de las 2:30 de la tarde. Ahí arrancamos. Nosotros estamos trabajando con referentes barriales, escuelitas de fútbol que están participando en distintos esquemas en los barrios. Nosotros nos pusimos en contacto con ellos y bueno, están participando, van a participar del primer encuentro y de los que vengan. ¿Cuántos profes trabajan? Está trabajando la gran cantidad de profes que son parte del staff de la Dirección de Deportes. Son los que se encargan del armado de las canchas, de la fiscalización, del arbitraje, de la animación también del evento. Así que es un plantel importante y bueno, nos dan una mano grande. Ajá, ¿y cómo hacen con el tema de las edades? Digo, porque imagino van chicos chiquitos y otros más grandes. Bien, nosotros planificamos este torneo para, bueno, estos tres deportes que les contaba. Las edades son de 9 a 13 años para lo que es fútbol 5 y básquet. Y se incorporó también el Newcom, que es un predeportivo de vóley para edad de 13 a 17 años. Esas son las edades que estamos convocando. Y hasta aquí decías que tiene una aceptación muy grande, lo que fue Semana Santa, cualquier cantidad de chicos. Sí, nos atendía, pensamos que iba a ser una fecha complicada para muchas familias, pero decidimos hacerlo igual y la verdad que fue una buena decisión. Se acercó mucha gente y además se acerca la familia. Estaban todas las canchas alrededor del predio llena de la familia que se acercó a ver a los chicos. Claro. Andrés, a ver, si un chico quiere ir, ¿va directamente o hay que anotarse? Hay que anotarse, se pone en comunicación con el equipo nuestro, se acercan acá a la Dirección de Deportes, nosotros recibimos planillas. La idea de este torneo es hacerlo, ya se había hecho en alguna otra oportunidad, es retomar esos principios y hacerlo de manera prolija, donde haya una fiscalización de los partidos, una tabla de posiciones en donde se va anotando los resultados y además se lleve un control con los chicos que participan, principalmente para controlar el tema de las edades. Claro. Bien, Andrés, repetimos entonces, el próximo es el sábado. Este sábado 30 en el playón del barrio Palermo, que es en Actis y Casa Cuberta. Bien, a partir de las 14:30. Exacto. Muy bien. Andrés, queríamos conocer un poco más de Los Barrios Juegan, de este programa que están llevando a cabo, así que seguiremos en contacto a ver cómo avanza a través del año. cómo no, a disposición y bueno, invitados todos a acercarse a ver los partidos. Muy bien, Andrés, un abrazo grande. Igualmente, gracias.